alegra nuestras vidas. Y aunque nuestra ropa la llenen de pelos, nuestro corazón lo llenan de amor. Entre Peludos, por Radio Felicidad. Llega gracias a Simpárica, el antipulgas masticable, 10 veces más suave con su hígado. 4:05, listos para los peludos, listos para hablar de una nueva aventura de nuestros amigos de cuatro patas y sobre todo de unos cuidados que no debes perder de vista. Las alergias son frecuentes en las mascotas, hay perros más alérgicos que otros. Cuando te das cuenta que tu perro empieza a lamerse desesperadamente las patitas, por ejemplo, puede ser un cuadro de alergias. ¿En qué situaciones tenemos que poner atención? ¿Qué dice el prestigioso y querido veterinario Pancho Cavero? Bueno, las alergias, dice Panchito, que en las mascotas es un tema muy común y son un problema. Si es que no se actúa a tiempo, puede incluso traer graves consecuencias. Una de las alertas más grandes y principales es esta que te acabo de decir, cuando empiezan a lamerse las patas, a rascarse al punto de la desesperación, se quitan se arrancan los pelos, se pueden hacer heridas. Y lo que dice Pancho Cavero es que una mascota no se rasca por puro gusto, ni por el hecho de que así ha sido siempre o que tiene una manía, ¿no? Es importante saber qué hay más allá de ese acto desesperado que tiene una mascotita. Hay una explicación que tiene que ver con el intestino también. Puede tener una flora bacteriana que no está bien equilibrada. Y para eso los especialistas coinciden en que hay que llevarle un examen para ver si es que tiene algún problema de parásitos o de una alteración en su flora intestinal que hace que le genere el alimento, muchas veces le puede generar alergias. Hay perros cuya raza son más sensibles o más alérgicas. Hay perros que son alérgicos por sí, ¿no? En el caso de Pipoca es un perro, una perra de pelo blanco, y los perros de pelo blanco por lo general son hipersensibles. Si bien no bota pelo, porque es un perro hipoalergénico, Pipo no bota pelos, no muda pelos, su piel es rosadita y sí es bien sensible. Entonces al mínimo que se rasca se le pone rosado, rojo intenso. Y incluso hay perritos que cuando se echan boca abajo sobre un piso al cual tú le has pasado lejía por limpiar o un limpiatodo, esos líquidos abrasivos, puede incluso generarle llagas. Eso le pasó a Pipoca porque su piel es muy delicada. Lo mismo puede pasar con tu mascota. Entonces, ¿qué hay que hacer? Número uno, descartar si es una alergia por un tema de alimentación o si es un tema de la flora bacteriana intestinal. Y ahí también los médicos recomiendan quizás darle de vez en cuando dosis de yogur. Un yogur con probióticos le puede ayudar en el tema, pero siempre es bueno llevarle al médico. También, por ejemplo, en el caso de Pipoca, le controlaron eso dándole una mínima dosis de prednisona, que es una pastilla para las alergias humanas. Pero insisto, no la automediques, llévalo al médico para que le haga un descarte de a qué realmente le tiene alergia, ¿ok? Este consejo va a llegar como siempre gracias a Simpárica, porque por ejemplo la picazón de la pulga o la de la garrapata puede también generarle alergia a un perro que de por sí es alérgico, y Simpárica es el aliado perfecto para evitar estos molestos parásitos externos. Una sola dosis y ya estás cubierto contra pulga, garrapata, sarna y demás problemas, ¿no?, de los parásitos externos. Y sabes que Simpárica es 10 veces más suave también con el hígado de tu engreído, entonces es una gran salida para resolver este tema. Encuéntralo en tu veterinaria o en tu pet shop preferida. Y no te olvides que Simpárica es cariño constante, protección sostenida. Gracias, Simpárica. Ellos alegran nuestra vida y nos enseñan que la felicidad te deja pelitos en la ropa. Entre Peludos, en Radio Felicidad. Llegó gracias a Simpárica, el antipulgas masticable, 10 veces más suave con su hígado.